el intendente con su séquito, con un montón de gente, abogados, matones, seguridad, policía local, una cosa realmente demencial lo que han hecho. Quisieron secuestrar la urna, que al final no pudieron, los padrones, que tampoco pudieron, a médicos y a enfermeros, digamos, retenidos, sin poder salir del aula. La verdad es que es vergonzoso lo que han hecho, no tiene consiste, no hay forma de explicar lo que han hecho. Hicieron un allanamiento sin ningún tipo de orden judicial.